¿Cómo se llama esto que vas a interpretar, Juancho? Vení, Pantaloncito caliente. Se llaman Pantaloncitos Calientes, los lamentos de las mujeres. Uy. Y los hombres que sí mueren por esa cosa, que difiera esa grave conmemoración del jubiloso clamoreo con que el... ¿A cómo estamos hoy? 19 de qué, dama. Diga duro, Brad. Te duelen los riñones. 19 de mayo de 1978 cantaba gente de América la experiencia de su máxima libertador. Y era preciso que en vida el supremo maestro cayera embosado en el fúnebre manto de la vocación gloriosa. Y era preciso que en vida el supremo maestro también cayera embosada la nota melodiosa de Juan Teopolo Valencia, un amigo más. Y con el doctor... Doctor Carlos Salcedo. Pantaloncito caliente, subir la temperatura. Lo que le gusta a la gente, la pura sinvergüenza. Lo que le gusta a la gente, la pura sinvergüenza. Si veo una nena bonita con pantalones calientes, se me mete una cosita ahí y me pongo impertinente, Thank you. la temperatura. Porque le gusta a la gente. La pura sinvergüenzura. La pura sinvergüenzura. La pura sinvergüenzura. La pura sinvergüenzura. Oye tu mamita mía, oye tu mamita mía. Este es para la oración.